dulce cantar entonan ya campanas mil en la ciudad. Al escuchar voces así siente venir la Navidad. Lindon, lindon, suena el metal para alegrar el corazón. El repicar hace vibrar felicidad, viva emoción. Campanas mil resuenan más, cada vez más alrededor. Anuncian ya la Navidad y sin cesar se oye el clamor. Muy felices Pascuas, muy felices Pascuas. Qué dulce paz se siente hoy, llegó Jesús, el Redentor. Cantar entonan ya campanas mil en la ciudad. Al escuchar voces así siente venir la Navidad. Dindon, dindon, suena el metal para alegrar el corazón. El repicar hace vibrar felicidad, viva emoción. Campanas mil resuenan más, cada vez más alrededor. Anuncian ya la Navidad y sin cesar se oye el clamor. Muy felices Pascuas, muy felices Pascuas. Qué dulce paz se siente hoy, llegó Jesús, el Redentor. Muy felices Pascuas, muy felices Pascuas. Qué dulce paz se siente hoy, llegó Jesús, el Redentor. Qué dulce paz se siente hoy, llegó Jesús, el Redentor.